sé que es imposible. Cuatro minutos rebasan las 8 de la mañana. Es miércoles, estamos a mitad de la semana. Las señales universitarias en línea y 90.5 FM enlazadas para un mismo fin. La revista, Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más. Por cierto, pues una mañana agradable, ¿no? Aquí en la capital del estado de Veracruz. Pensamos que derivado del frente frío íbamos a tener mal tiempo. Pero ya la verdad es que fuera de la lluvia que de pronto cae vespertina, pues no pasa nada más. Entonces ahorita está muy agradable. Limpia la ciudad porque se lava su carita con agua y con jabón. Y bueno, pues aquí estamos nosotros con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes ahí en su consola de audio y buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Saludamos también a Lupita Páez, ya muy pendientes de los tweets y de todas las redes sociales para complementar el trabajo específicamente radiofónico a través de la frecuencia modulada y a través de internet. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario que no es solo para universitarios, que lleva ya 30 años al aire y contando, 30 años y un mes y días. Aquí seguiremos mientras tengamos salud y tengamos el favor de ustedes, pues aquí estaremos otro ratito más. Así que a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana que coordina Ernesto Colinós, los saluda Carlos Romano y les decimos que estamos comenzando. muchas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Oye, ¿qué aquí todavía no hay campaña en Veracruz para gobernador? No se oye nada, ¿verdad? Bueno, pues sí nos interesaría hablar un poquito más, sobre todo de la campaña veracruzana, pero pues no se ha movido casi nada. En donde no se ha movido casi nada tampoco es en la presidencial, en términos de las preferencias, No sé si la encuestadora de Roy Campos estaba hablando que de acuerdo a las últimas encuestas dice casi no se ha movido nada, o sea, la preferencia del electorado por Andrés Manuel López Obrador, por Morena y aliados, está intacta. Y lo dice así, dice, no le ha hecho ni un rasguño la campaña de Anaya y menos la de Meade a Andrés Manuel. Ya no digamos la de Margarita que anda... Pues ella dice que va a ganar la presidencia, pues cada quien con su discurso, ¿no? Pero el electorado está firme. Donde puede ser que haya algunos cambios, va a ser en el después del primer debate, que ya no tarda. No me acuerdo exactamente qué día es, pero ya no tarda. Porque todos se van a ir en contra del puntero, o sea, como siempre sucede, ¿no? Entonces, probablemente, en un escenario, digamos, en el más negativo para Andrés Manuel, tomando en cuenta que es el puntero y que todos le van a dar con todo, podría eventualmente, si no sale bien librado, que eso es lo que hay que ver, porque comentábamos aquí con Chuchín, que fue un buen entrenamiento el que tuvo con los tiburones, no, los lobos de ahí de Milenio, ¿no?, que le traían muchas ganas. Pero salió avante y entonces fue un buen entrenamiento, un buen sparring, ¿no? El Milenio. De todos modos, decía yo, en el peor escenario, podría perder 2 puntos, 3 puntos, cuando mucho, que es lo que normalmente sucede cuando alguien gana el debate y no estaba en las preferencias, ¿no? Hasta antes de. Pues ya veremos qué pasa. Debe estarse preparando muy bien. Ay, Andrés Manuel, ya con toda la experiencia que tiene, ya cuántos debates lleva, en fin. Y bueno, pues la otra noticia electoral, pues fue el diferendo, pues que no es cosa menor, ¿eh?, que tuvieron el INE y el tribunal, porque ya le dijeron al señor Jaime Don Bronco que siempre sí iba a estar en la boleta, porque él apeló el dictamen que había dado el INE de que no había, como que había muchas irregularidades, o que había irregularidades en miles de los votos que se supone que tuvo, o de adhesiones, para poder llegar a cumplir con la ley, que eran como 800,000, ¿no?, algo así, y poder estar en la boleta. A Margarita también dicen que le perdonaron muchos que estaban así como en duda. Y entonces el Bronco dice, pues si le perdonan a ella, porque a mí no. Y metió una apelación, una controversia, no sé cómo se le llamará en este caso. Y el tribunal dijo, no, pues realmente, más que exonerarlo, parece ser que el dictamen del tribunal, a reserva de no estar diciendo algo que es totalmente falso, pero se los doy así entre paréntesis, entre comillas, sería que más bien fue un, tiene que ver con el debido proceso, ¿sí? Más que si es cierto o no lo que el INE estaba alegando, parece ser que hubo ahí algunas irregularidades, como suele suceder luego en estas cuestiones jurídicas, ¿no? Y entonces, pues ahora están como enfrentados el INE y el tribunal, porque el tribunal, el INE dijo, no estoy de acuerdo en el dictamen del tribunal. Ya hasta ahí quién sabe qué va a pasar, porque el tribunal pues es la máxima tribuna justamente, ¿no? A donde se dirime algún diferendo que pueda haber, y entonces él va a estar. Los candidatos en general están apelando a la falta de democracia, otra vez a la opacidad, a que cuatro magistrados, qué raro que hayan votado a favor de la inclusión del Bronco, o sea, como que se despierta cierta desconfianza. El único que le dijo bienvenido a bordo fue el señor Meade. Entonces ya, saquen ustedes sus propias conclusiones. No hay mucho más de eso, porque además ya quedamos que no vamos a entrar a los detalles de las campañas, salvo que suceda algo así como muy importante, como en este caso la inclusión del Bronco en la boleta. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 con 15, aquí en la revista. Bueno, llegaron varios mensajes ayer después de la plática que tuvimos con Víctor Manuel Andrade sobre el 68, porque será el tema del el próximo número de la revista Libajes, y hablábamos de las repercusiones sociales, culturales, políticas que tuvo el movimiento, y hablábamos de que había quedado a deber la parte, digamos, de la literatura, de la dramaturgia, a pesar de que sí ha habido algunas obras, sobre todo de Emilio Carballido, de González Dávila, que hizo una trilogía y en la cual pues hemos tenido oportunidad de participar en varios de esos montajes, sobre todo cuando todavía estaba la efervescencia del 68. Pero me estoy acordando de que la literatura en Palinuro de México de Fernando del Paso, yo creo que sí llenó gran parte de este gran hueco que había o que la literatura le estaba debiendo al movimiento, ¿no? Sobre todo la literatura, no el periodismo, porque el periodismo, pues para empezar, La Noche de Tlatelolco y Luis González de Alba, Monsiváis, en fin, ¿no? Hicieron lo que en ese momento era menester. Pero sí, ya en la literatura generalmente se hablaba de personajes que estaban como siendo impactados por lo que pasaba allá afuera, que también es muy interesante. De hecho, El Jardín de las Delicias de González Dávila es una obra de teatro que tuvimos oportunidad de montar aquí en Jalapa, y en la que se veía las repercusiones emocionales, ¿no?, que tenía en una pareja que estaban en un cuarto de un hotel, y todo lo demás pues estaba pasando afuera, ¿no? Cómo impactó emocionalmente a la gente, ¿no? A algunos jóvenes que no estaban, que no eran estudiantes, que no estaban en las marchas, en los mítines y todo esto. Y en La Misma Muchacha del Alma también, que es del mismo autor, de González Dávila, que se desarrolla en un bar, que gracias al azar de una lluvia, dos chicas que están guareciéndose del agua, accidentalmente abren la puerta de este lugar en la mañana, o sea, estaba cerrado porque era un antro nocturno, y entran pues muy traviesas, ¿no?, estas chicas, y se encuentran ahí con un una batería y con instrumentos de un grupo de rock, todo en penumbras, con ese olor característico del otro día de los bares, ¿no? Así de bebidas que se quedan ahí en la alfombra, no sé, todo ese ambiente, toda esa atmósfera. Y bueno, pues es lo que le sucede a una de estas chicas, que es la muchacha del alma y su amiga. Mientras todo está pasando allá afuera, adentro los jóvenes, muy poco politizados, se están preguntando qué es lo que pasa, hacia dónde vamos, y perciben que algo se está pudriendo, que algo no está bien, y entonces hablan mejor de irse a criar pollos, a hacer una comuna en Chiapas, o sea, cosas de esas, ¿no? Pero de ahí en fuera, sí, Palinuro de México realmente es una obra monumental que realmente puede llenar gran parte del hueco que, según nosotros, estaba quedando a deber la literatura, ¿no? Sin descartar, desde luego, a Parmenides García Saldaña y algunos otros que hicieron cosas interesantes, ¿no? Bueno, llamaron de Córdoba, que se va la señal por internet. ¡Ay! Y que no pueden escuchar bien la radio. Liliana de la Llave. Allá sí llegamos bien por FM, pero bueno, hay gente que prefiere hacerlo por internet. Pero allá en Córdoba llega muy bien la señal por la FM en el 90.5, Córdoba, Fortín, Huatusco, toda esa zona. Ya no digamos en Veracruz, que se oye mejor que las de Veracruz. Se oye preciosa nuestra radio aquí en el puerto. Saludos a todos los jarochos y a Lupita, que anda por ahí también dando unos cursos. Y desde allá nos está ayudando. Mira, sí es cierto. Sí, el TuneIn no funciona. Muchas gracias, mi estimadísimo amigo Asiel. Sí, entonces tenemos algunos problemas ahí con internet. Y cuando tenemos problemas con internet, pues tenemos problemas con las aplicaciones como el TuneIn, ¿no? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Más que reportarlo. Y si usted nos está escuchando en FM, pues disfrute, porque en FM se oye muy bien. Y a propósito, con la llegada de internet, dice Ichel Daniel Martínez, en un texto que nos comparte justamente Lupita, de la revista Nexos. Bueno, no es Lupita de la revista Nexo, es Lupita de la revista de Radio V, pero el texto es de Ichel Daniel Martínez, de la revista Nexos. Dice que con la llegada de internet ha surgido una nueva manera de experimentar el mundo, y que uno de los cambios más importantes está en la forma en la que nos comunicamos, en una época donde pues pocas cosas son realmente privadas, y la información fluye libremente. Todo lo que publicamos en línea está expuesto al público. Las redes sociales ya no son únicamente plataformas de entretenimiento, como al principio, ahora también pueden ser consideradas vías válidas de comunicación ya, ¿no? Y dentro de esta categoría están ubicados medios como Facebook, como Instagram, como el Twitter, en los cuales los usuarios deciden la manera en que son expuestos. Por lo tanto, y dada la cantidad de usuarios dentro de estas plataformas, ha surgido una creciente necesidad de distinguir la información verdadera de la falsa. Ya hemos hablado de esto. Así como de crear mecanismos para hacer de Internet un lugar seguro. Debido al uso creciente de redes sociales como medios de comunicación, Twitter ha ganado considerable popularidad, de tal manera que ha logrado convertirse en una de las plataformas más usadas a escala mundial. Si las cosas que publicamos en línea tienen la capacidad de atentar contra los derechos de otras personas, ¿hasta dónde el derecho puede o debe interferir por la conducta online de las personas? ¿En qué punto termina la libertad de expresión y empieza un ataque injustificado hacia terceros Ese es el caso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la abogada argentina, Mónica Lang. Son dos personas diametralmente opuestas, las cuales, a pesar de todo, comparten dos cosas en común. Ambas tienen una cuenta en Twitter, y sus publicaciones afectaron a terceros, llevándolos a la corte. Casos como estos sientan precedentes para lo que será una nueva manera de interactuar con Internet. El primer caso ocurre con bastante frecuencia, porque dentro de las redes sociales, la abogada argentina Mónica Lang creó una cuenta de Twitter bajo el seudónimo de @EvaArgentina20 en febrero del 2017, y pocos días después publicó múltiples tweets en contra del empresario Marcelo Frideleschi, sin motivo aparente, en los que Lang acusaba a este empresario de haber cometido ciertos delitos. Estos tweets llamaron la atención de cientos de usuarios, ¿no?, de seguidores que compartieron la publicación y causaron que los tweets fueran virales. Estas publicaciones afectaron la reputación del empresario, quien, al darse cuenta de tales publicaciones, comenzó un proceso para descubrir la identidad del agresor. Poco tiempo después de iniciar la investigación, la abogada Lang fue acusada de ser la autora de estos tweets por medio de una cuenta falsa. Fíjate nada más. Después de conocer el nombre Frideleuski, junto con la abogada Ana Rosenfeld y el abogado Jorge Monastersky, decidió demandar a Lang, a esta mujer, por injurias y daño a su figura pública. La demanda tenía un propósito, sí, ya hay como detectives cibernéticos, ¿no? Ya era una policía cibernética, pero en estos casos sí podía apelarse, no sé, a lo mejor a un detective, ¿no? O sea, investiga si esta cuenta es no es un bot, como le llaman, o y empiezan a rastrearlo, ¿no? Una cosa es increíble. La demanda tenía un propósito claro: demostrar que los derechos de una persona pueden ser vulnerados a consecuencia de un mal uso de Internet. Y con esta demanda, el empresario no buscaba una compensación monetaria, pues él tenía mucho dinero, sino que hubiese consecuencias legales, reales, contra acciones de ese tipo, ¿no? Aún dentro de las redes sociales. Y finalmente, la Corte Argentina decidió que Lang debía pagar una multa de $1,000,000 y publicar una disculpa en los periódicos regionales. Mira qué buen antecedente. No obstante, Lang declaró que no contaba con los recursos necesarios para pagar, por lo que la corte decidió que tendría que compensarlo con 150 horas de trabajo comunitario. A pesar de la sanción monetaria, la relevancia de la sentencia dictada por la corte es que ahora existe la posibilidad de ser penalizado ante acciones ilícitas cometidas en redes sociales. Ahora bien, como fue mencionado por Hugo Alconada por el New York Times, este tipo de incidentes deben ser analizados individualmente, puesto que cada uno es diferente y sería ilógico agrupar toda clase de injurias virtuales dentro de una misma categoría. Bertita, buenos días. Ahora bien, el caso del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es diferente. En Twitter, Trump es sumamente conocido debido al contenido polémico de sus tweets, ¿no? Desde el momento en que asumió la presidencia el año pasado, el entonces vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, declaró que todos los tweets publicados por Trump en su cuenta privada debían ser considerados como declaraciones oficiales, así de plano. Además, el presidente Trump tiene la opción de publicar desde la cuenta presidencial @POTUS, desde la cuenta de la Casa Blanca @WhiteHouse, asimismo desde su cuenta personal, que es @RealDonaldTrump. Entonces, asimismo, desde su cuenta personal, Trump cuenta con una cantidad de seguidores incluso mayor que la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, más de 49 millones de seguidores. Por lo tanto, es común que las publicaciones dentro de su cuenta privada sean compartidas en promedio, 10,000 veces compartidas en promedio, y este nivel de exposición dentro de una red social pues crea una enorme plataforma de interacción entre él y sus seguidores. El debate parte de los siguientes cuestionamientos. En primer lugar, al volver los tweets publicados desde la cuenta personal comunicados oficiales, el presidente escogió la vía de comunicación de su preferencia, Twitter. En segundo lugar, la acción que llevó Donald Trump a la corte fue a bloquear a las personas que no opinaban de igual o menos similar a él. Y esta acción atenta contra la libertad de expresión, debido a que al actuar de esta manera el presidente Trump limita el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, la conducta de Trump parece ir más allá de bloquear a personas dentro de una red social, lo que vulnera el derecho de las personas a tener la ideología política que quieran. ¿Cómo era el mundo antes de las redes y de los smartphones, eh? ¿Alguien se acuerda? Bueno, señora María del Refugio, que nos iba a hablar de un curso de hidroponía, pero dice que va manejando y que se corta la llamada, que va rumbo a la Ciudad de México, mejor nos llama mañana. Sí, con todo gusto. Híjole, mañana vamos a estar muy atareados, pero bueno. Son las 8 de la mañana con 30 minutos, es la hora del primer espacio musical que ya tiene listo Chuchín. Vamos a escucharlo y regresamos. Thank you. I need to understand. Antídoto contra el mal humor, la revista. Continuamos. Alessandro Marcello, el autor, conciertos y cantata. Son las 8:34, las 8:34. Si no les doy exactamente el nombre de la obra y todo es porque no viene ahí. Bueno, saludos a mi amigo Javier Barria. Saludos a... Saludos a Ivonne Cisneros. ¿Cómo estás, Ivonne? Qué gusto saludarte. A Katy Ruelas. A Oreo Derby. Buenos días, revisteros y asociados. Tengo interés en aparecer en la boleta electoral. ¿Qué debo hacer? ¿A quién recurro? ¿Quién le dice lo verdad? No me digas. Toño Quinto. ¿Cómo estás, Toño? Y saludos a Manuel Monforte, de La Flor de la Comedia, porque van a tener un espectáculo el día miércoles 18 de abril. Todavía falta, pero de una vez en el Café Teatro Tierra Luna. Esa no hay que perdérsela, ¿eh? Stand Up para iluminar, son buenísimos. Hay un muchacho que se llama Bruno Rubio, que habla en maravillas de él como standupero. Y Manuel Monforte, pues que les platico, ¿no? Entonces, Amada Rivera y Toño Montero son los teloneros que van a abrir. Miércoles en el Café Teatro Tierra Luna, 80 pesillos, vayan ahorrando. Bueno. Saludos a Toño Licea. Iván, no sabemos de él, ya ven que es como cometa, Iván Ivanovich. Buenos días, yo te estoy escuchando muy bien por internet en la página de la UV. Saludos. Ah, mira, Beca Espinosa, eso es en lo que yo iba. En la página de la UV pueden ustedes escucharnos. Ahora, si traen el celular, pues pueden poner directamente la FM, ¿no? No a través de la aplicación, que ahorita no está funcionando por alguna razón, porque depende de internet. Pero si nos buscan en como estación de radio, en el 90.5 de frecuencia modulada, en los teléfonos que traen radio, pues ahí estamos, por FM. Bueno, por internet en la página de la UV, a través de la página de la UV, www.uv.mx, diagonal radio, y ahí ahí los van guiando. Y por ejemplo, desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, el ingeniero Enrique López Rojas, que siempre nos escucha desde allá, dice que desde ayer tengo problemas para conectarme a Radio V desde las aplicaciones TuneIn y Radio V. Afortunadamente me he podido conectar a través del sitio web de la UV. Esto es la opción que tienen todos ustedes que nos escuchan por internet, de hacerlo a través de la página de la radio. Es www.v.mx/radio/transmisión. Es la única forma que tengo de escuchar la revista, ya que me encuentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludos a Chuchín y a Lupita de parte de un revistero de closet. No, pues ya no es de closet, ya está totalmente identificado. Ya tenemos tu huella, ¿no? Ingeniero Enrique López Rojas. Ay, pues uno que anda buscando y aceptando invitaciones a conocer autores. Estamos muy contentos por haber encontrado a Mircea Cărtărescu. Ya el otro día hablamos de él. no sé si fue el mismo Asiel que a su vez alguien se lo había recomendado. Pues es lo bueno de tener amigos escritores, porque hacen buenas recomendaciones. Entonces, este es un autor rumano. ¿Quién de nosotros había conoce la literatura rumana? Pues casi nadie, ¿no? Y no es porque no exista, sino porque luego las traducciones no llegan, o no hay, no les interesa editoriales, hasta que ya empiezan a tener mucho éxito en sus lugares de origen y en algunos otros países, bueno, pues entonces ya las editoriales se fijan y entonces ya podemos tener la oportunidad de conocer autores que tienen escribiendo mucho tiempo y que no los conocíamos, ¿no? Bueno, pues a este, apúntenlo, Mircea Cărtărescu. Ya ven que casi todos los apellidos rumanos terminan en escu. No, más bien te mandamos saludos, estimado Toño Quinto. Espero que estés muy bien. Bueno, también tenemos por acá a nuestro amigo Raciel Martínez. Raciel nos manda... Ah, pues lo mismo, que sí nos pueden escuchar a través de la página de la Universidad Veracruzana, Diagonal Radio, Diagonal Transmisión, y nos manda una prueba de que sí, y nos manda abrazos, y nosotros le mandamos igualmente abrazos a nuestro amigo Raciel. Pues mire, Mircea Cărtărescu, premio Fomentor de las Letras 2018, es un autor, híjole, de esos que después de leerlo ya no es fácil leer otra cosa, porque tiene una prosa entre poética, un poquito barroca, pero realmente es delicioso. Y mucho del mérito lo tiene las traducciones. Cuando es una mujer, ahorita les digo cómo se llama la traductora. Generalmente son desconocidos, ¿no? Ahora, si son escritores, pues ya hay un poquito de más posibilidad de no errarle, ¿no? Pero hay traducciones casi literales que uno lo podría hacer mejor. Pero esta se llama... Bueno, luego les digo. Pero lo importante es este autor, Mircea Cărtărescu, que tiene la fortuna de haber tenido una traductora excelente, impecable. De veras que es muy gratificante. Es como cuando uno lee una traducción hecha por Pitol o hecha por Cortázar o por algunos de ellos que son garantía, ¿no? O Borges, por ejemplo. A ella yo no la conocía, pero seguramente es escritora. Pero le acaban de dar un premio más a este hombre en reconocimiento al conjunto de su obra, que obliga a reconsiderar la condición existencial mientras se expande los límites de la ficción, según el fallo del jurado. En su obra evidencia la realidad de la cartografía de la memoria, la energía creativa del sueño, la libertad de la imaginación y la pulsión de los deseos. Valoró el jurado integrado, fíjate, por Alberto Mangel, premiado en la anterior edición, Francisco Ferrer, Andrés Ibáñez, Alain Schumann y el propio presidente del Fomentor, que es Basilio Baltasar. Es un escritor que hay que leer, hay que leerlo porque vale la pena. Hay un libro que se llama, hay un cuento padísimo que se llama El Ruletista. Dice El Ruletista, y bueno, hablaban de una ruleta, yo pensé que era como de los juegos de azar, de algún croupier, ¿no? Que mueven la ruleta en algún casino, ¿no? Esta es una historia tremebunda, muy impactante, ¿no? Muy perturbadora, porque en Rumania, porque además en todo el contexto del comunismo, del Luego ya dejaron de ser comunistas y todos los trastornos económicos, políticos, artísticos, todo lo que trastocó estos dos cambios tan fuertes allá en Rumania, se reflejan en la atmósfera también, tanto de los lugares como donde se desarrolla su obra, como de los personajes. Entonces, de manera clandestina, hagan de cuenta, en algún sótano húmedo lleno de cucarachas y todo, se lleva a cabo pues este juego, entre comillas, de la ruleta, pero es de la ruleta rusa. Yo pensé que era de la ruleta de los casinos, ¿no? Es de la ruleta rusa. Entonces hay personajes que se prestan a eso, que llegan y... Por ahí en alguna que otra película hay escenas parecidas, ¿no? Pero aquí viven, pues justamente de esto, son personajes que no le tienen miedo a la muerte y que aceptan participar y tienen como sus representantes, sus mentores, aquí le llaman sus accionistas, que son los que apuestan. Entonces, a cada uno de los participantes, bueno, de los que están viendo ahí, le enseñan los pues que no hay truco, ¿no? Y entonces pues el momento de tensión es muy fuerte y aprieta el gatillo y bueno, pues si no salió la bala, pues descansa así como entre comillas, ¿no? Porque algunos ganan lo suficiente, que no es mucho, para ya no hacerlo, pero a algunos les gusta por la adrenalina y entonces sí se dedican a continúan, ¿no? Pero entonces van decreciendo las probabilidades, es decir, decían tienen seis, ¿cómo se llama? En los revólveres, seis lugares donde va la bala, ¿no? Nomás hay una bala, entonces tienen 5 oportunidades de salvarse, pero de 6, 5 nada más. Entonces relata el narrador que a veces pues sí salió la bala, ¿no? Y no es una cosa que el ruletista. Bueno, entonces ya les dije Mircea Cărtărescu. Hay que leerlo. Faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana, 13 para las 9 aquí en la revista. Je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Chanson est monotone et peu à peu je m'indiffère. À cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir, et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir, et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Cosecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. Mira, aquí estamos. Aquí estoy poniendo el celular con la aplicación del iPhone, que es la del iOS. La que no está funcionando es la de TuneIn, que es la de Android. Pero de todos modos ya nos dijeron cómo, bueno, ya les avisamos que a través de la página de la UV no hay ningún problema. Gracias, Guevarín, te mando un saludo muy afectuoso. ¿Y ahora cómo le apago aquí? Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, aquí no andaba muerto, andaba de parranda. Me alargué. Que Iván el cometa, te vamos a decir. No, ya prometo ya volver a venir ya todos los miércoles, si me dan chance, a contar cuentos. Pues es que me aventé las vacaciones largas después de la maratón, se atravesaron las vacaciones y bueno, por eso es que no hacía yo acto de presencia ni daba señales de vida por aquí, pero bueno, ya aquí estamos. Bueno, qué bueno que estás bien. Sí, sí, bien, contento. Y espérame tantito, dice la señora Adela Aguilera que nos felicita por el programa, envía un saludo para todos, dice que ayer Germán anunció una película que recomendó mucho para hoy en Juárez. Pues no sé si es la del cineasta que vino, pero no me acuerdo del título porque además estaba en inglés, pero tengo entendido que eso fue ya desde el lunes. No, pues la verdad tendría que usted que hablarle al mismo Germán, Adela, disculpe, a ver cuál es la película. Pero el nombre de la canción que acabamos de escuchar, la chanson de Prévert. Ah, hijo. A ver, la chanson. La chanson de Prévert. De Prévert. No. No, la mía es el español. Vete a estudiar. Sí. No es cierto. Yo también, yo nomás ni invento. ¿Qué nos cuentas? Pues miren, hoy le quiero dedicar un cuento a Gemma Edith Lobato, que trabaja en Rincones de Lectura, que es su cumpleaños. Muy bien. Y a una amiga que se llama Eloisa Marina, que vive en Brasil. Se supone que está escuchando el programa, esperemos que sí. Y bueno, si me lo permiten, hoy voy a hacer un poquito de trampa porque no voy a contar, voy a leer. Este cuento no me lo sé bien, bien. Luz. Gracias. Y bueno, dice así. Este era un rey que tenía un hijo que en cuanto nació, leyeron el destino. Y le dijeron que iba a ser muy enamoradizo. El padre, viendo que ya por adelantado se llamaba Juan y no queriéndolo ver Tenorio, decidió educarlo lejos del mundo para evitarle el sino. Para esto mandó a hacer un castillo en un bosque muy apartado y encomendó el cuidado del niño a personas mayores. Vaya, ya, señores, señoras, viejitos, pues, para que el niño no viera las ansias de la juventud, pues en todos los sirvientes, todos los sirvientes lo cuidaban con esmero y, bueno, pues, tenía a sus profesores y a su nodriza. Y un día, viendo la nodriza que el niño estaba muy aburrido, pues se puso a enseñarle el lenguaje de los animales. El niño Juanito lo aprendió en un 2x3 y le halló mucho gusto a eso, por lo que pasaba muchas horas en el bosque escondiéndose entre las ramas para oír platicar a los animales. Y así pasaron los años, y el rey estaba muy satisfecho de sus esfuerzos. Pero ahí tienen que un día, estando Juan en el bosque, oyó a dos pajaritos platicar. Y el pajarito decía, «Ay, pajarita, con tal que me quisieras, sería capaz de tirar de una patada las torres de catedral». Lo siento, decía la pajarita, Yo por ti no sería capaz ni de levantar el pico. Y el pajarito se puso muy triste y diciendo, ¡ay, amor, amor! Y se echó a volar. El príncipe Juan corrió con su nana y le dijo, ¡nana, nana, ¿qué es el amor? Y la otra, toda preocupada porque sabía lo que el rey pensaba al respecto, le dijo, ¡ay, mi hijo, es un dulce que está muy bueno! Pero mira, te lo voy a preparar para que lo pruebes. La nana lo hizo. Pero cuando el niño probó aquello, dijo, no, nana, esto no es el amor. Y entonces fue a ver al jardinero y le preguntó lo mismo. Jardinero, jardinero, ¿qué es el amor? Y el jardinero, todo angustiado, le dijo, ah, es una flor que embriaga los sentidos. Te la voy a cortar para que la huelas. Y se la trajo. El príncipe la olió y dijo, no, jardinero, esto no es el amor. Entonces fue a buscar a sus maestros, y estos alarmados le contaron al rey, y este al saberlo dijo, ni modo, tenía que suceder. Así que llamó a Juan y le dijo, métete a la biblioteca, lee las mejores novelas del amor, y ellas te enseñarán mejor que yo. El príncipe Juan así lo hizo, y una vez que terminó, le dijo a su padre, ya sé lo que es el amor, pero no lo conozco. Dame una herencia y un caballo y voy a aventurar mi fortuna a ver si lo encuentro. Anda, pues, y que Dios te abra camino. Juan se fue y después de mucho andar vio alzarse una polvareda y enseguida se levantó un remolino. El príncipe pensó luego en hacer la señal de la cruz y dijo, creo en Dios, y al punto se desbarató el remolino. Porque como ustedes han de saber, y si no lo saben se los cuento, dicen que en los remolinos viaja el demonio. Pues al desbaratarse el remolino, cayó al suelo un retrato de una niña muy preciosa. Juan lo levantó y vio que atrás traía un letrero donde decía, esta es la princesa Malagona, que vive en sus tres palacios de oro. Juan al verla comenzó a sentir amor y con él ansias de conocerla. Después de mucho andar y de que se hiciera de noche, vio ya a lo lejos una lucecita muy colorada. Llegó y salió a recibirlo nada menos que el sol, porque era su casa. Juan le preguntó por la Malagona y él le contestó, ¡no me quites el tiempo! Juan se sintió muy acalorado y no sabía si era por haber estado cara a cara con el sol o por el amor que llevaba por dentro. Entonces se fue a buscar a la luna. Fue hasta su casa y cuando llegó le preguntó por Malagona. Pero la luna le dijo, ¡no, yo no sé, estoy tan alto y estoy tan elevada que ni idea! Juan siguió su camino y llegó a la casa de los cuatro vientos. La madre del aire salió a recibirlo y después de escucharlo le preguntó a sus hijos, pero estos le dijeron, nosotros somos tan rápidos que como entramos salimos. Pero no está por demás que le pregunte a las aves que se reúnen en nuestras fuerzas para cambiar de clima, quizá ellas sepan. Juan por la fuerza del amor fue a buscar a las aves y ellas sí sabían y le dijeron, Malagona es una princesa y sus padres la quieren tanto que la tienen convertida en paloma blanca para que nadie la vea. Pero ella va todos los días a bañarse en tal estanque. Quítale su anillo y no se podrá convertir en paloma. Los pájaros llevaron a Juan, ayudados por el aire, hasta los tres palacios de oro, donde vivía la Malagona. Allí se despidieron y Juan se escondió cerca del estanque y esperó a la princesa. Al caer la tarde vio venir tres palomas, dos azules y una blanca. Las tres se quitaron sus anillos y aparecieron tres muchachas muy lindas. Una de ellas era la Malagona, las otras dos sus damas de compañía. Cuando se estaban bañando, Juan salió de su escondite, tomó el anillo de la Malagona, que era un anillo encantado, y lo escondió. Cuando las tres damas salieron del estanque y se sacudieron el agua y tomaron las dos primeras sus anillos, se volvieron palomas. Malagona, al no encontrar el suyo, comenzó a preguntar, ¿quién tomó mi anillo? ¿Quién tiene mi sortija? Juan salió a su encuentro y le dijo, su sortija la tengo yo. Y no se la doy a menos de que me dé palabra de matrimonio. Malagona al verlo sintió amor. Y los dos se vieron y querían llorar, pero no era de pesar. La princesa le dijo, uy, va a costar mucho trabajo, mi papá no quiere que me case. Pero Juan, acordándose del pajarito, le dijo, en el amor hallaré fuerza. Y entonces los dos fueron a palacio a hablar con el rey. El rey se mostró muy disgustado y la reina más todavía, pero viendo que el asunto ya no tenía remedio, le dijo, mira, le dijo el rey, te la voy a dar en matrimonio, nomás que me hagas tres mandaditos. Está bueno, a ver, váyame diciendo, al fin y al cabo ya vengo resuelto a buscar la suerte que me toque. Tienes que pasar la noche con las fieras que están muy hambrientas. Tan pronto como lo metieron en la cueva, Malagona se presentó y le dijo a las fieras: cuidadito como me le hagan algo porque me las mato. Las fieras, que le tenían más miedo a la Malagona que a su papá, enterraron la cabeza en el suelo como hacen las avestruces, para no caer en la tentación, porque ya les andaba del hambre a las pobrecitas. Al día siguiente el rey pensó que ya nomás iban a recoger los huesos, pero cuando Juan salió enterito, la reina le dijo a su marido: ¡ay, viejo, viejo, que se llevan a la Malagona! Tú tranquilo, tú tranquila, le dijo a su mujer. Mira, le dijo al muchacho, segundo mandado será que me siembres estas semillas de trigo en la falda de aquel cerro. Tienes que regarlas en la madrugada y en la mañana, con la harina de ese trigo, tienes que hacerme pan para el desayuno. Malagona sembró el trigo, y quién sabe con qué artes en la noche creció y maduró. Lo llevaron al molino y le hicieron pan. Al día siguiente, cuando el rey pidió pan, el muchacho llegó con un canasto y le dijo: aquí tiene su pan, señor. La mujer le decía: viejo, viejo, ¿qué se llevan a la Malagona? No, verás que no, el tercer mandado no me lo hace. A ver si me traes una música que yo no conozca, le dijo el rey. Para esto, el rey era músico y se sabía tocar todos los instrumentos y conocía todas las canciones. Juan lo consultó con la Malagona y éste le dio una charola con soldaditos que formaban una banda de música. Y le dijo: mira, en el camino han de pelear, has de ver que se enojan, pero por vida tuya no les hables. Juan recibió la charola, los soldaditos empezaron a pelear, y como Juan los regañó, los soldaditos desaparecieron. Entonces volvió a ver a la Malagona y éste le dio otra charola con soldados y le repitió la misma advertencia, que no les hablara. Pero los soldados se pusieron a pelear y Juan otra vez le dijo: oigan, cálmense. Y los soldados volvieron a desaparecer. Volvió una tercera ocasión con la Malagona y le dijo: mira, esta es la última charola que tengo. Si en esta ocasión la riegas, ya no te podré ayudar. Híjole. Así que Juan se puso la charola con soldados en la cabeza. Y escuchaba que peleaban y que hacían un escándalo, pero Juan se aguantó las ganas. Hasta que llegó con el rey, puso la charola en una mesa, y entonces ya los soldados, que estaban todos golpeados, se arreglaron las ropas, vieron que estaba el rey, y muy seriecitos se pusieron a cantar: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. El rey, que no conocía ni la tonada, ni la canción, ni los versos, se encantó. Y en algo le consolaron al tener que dar a la Malagona. Y cuentan que así fue como Juan y la Malagona se casaron y fueron muy, muy felices y comieron perdices. Y a mí no me dieron porque no quisieron. Ay, yo no sé por qué siempre ponen tantas trabas los reyes para casar a sus hijas. Pues, para que se ponga emocionante. A matarte dragones y a pelearte con no sé quién, todo para que te den la mano de la muchachita. Pues ya ves, afortunadamente a mí no me tocó así. Amigo, fue más sencillo. Y luego ya a los 3 años dices: ay, no, mejor me hubiera comido el dragón. ¿No? Sí. Bueno, pues espero que... ¿De dónde es este? Está bonito. Fíjate que esta es una versión de Pascual la Corona. Es una versión, no me lo vas a creer, pero es una versión de Las Mil y Una Noches. ¿A poco? Sí, tengo un amigo. ¿Pero es una paráfrasis o...? Sí, sí, sí, sí, es una versión que llegó a México con los españoles. Está basado en... Pero está basado en un cuento de Las Mil y Una Noches. De hecho, tengo un alumno que se llama Alberto Lobato, que él cuenta la versión completa de Las Mil y Una Noches, y precisamente empieza exactamente igual. Un rey que tenía un hijo que le dijeron que iba a ser muy mujeriego, y entonces lo encierra en un castillo para que no sé qué, no sé cuándo. Pero bueno, la versión de Las Mil y Una Noches es muchísimo más larga, no, claro, más complicada, y bueno... Hoy quise contar esta versión pequeñita, pues para felicitar a Gemma Edith Lobato y a Eloísa Marina allá en Brasil. ¿Por qué Toño Licea te dice que hoy no es 3 de octubre? Pues hoy no es 3 de octubre. No, será 2 de octubre, ¿no? Hora 2. Hoy 2 de octubre por... 2 de octubre por aquello de Tlatelolco y la matanza, ¿o qué? ¿O qué? No, pues es que no sé por qué dice que hoy no es 3 de octubre, pero... Pues ¡ah! Yo imagino que ha de ser su cumpleaños de... ¡Ah! Ha de ser cumpleaños, no, de él el 3 de octubre. Es mi cumpleaños. ¡Ah! Es tu cumpleaños. Pero hoy no es 3 de octubre. No, tampoco, no, yo ni sé. Ni 2 de octubre, no, tampoco. Pues, A lo mejor lo dice por eso, porque como te estoy cantando, como estamos cantando las mañanitas, haber dicho, no, pues, ¿qué pasó? Ah, ya, por fin, bueno. Por eso dice. Híjole. Pero bueno, el 3 de octubre regreso y le canto las mañanitas también. Uh-huh. Gracias, un saludo a Antonio, al señor Licea, señor Antonio Licea, un saludo, un abrazo. Raciel nos vuelve a recomendar La Cuarta Compañía, no se la pierdan, sí, es cierto, yo ya lo ubiqué, está en Cinépolis, como nos dijo Raciel. Si van a Plaza Museo, hay función, fíjate, ya hasta me lo aprendí, a las 5 y a las 7, o 5 y media y 7 y media. Ya no chequé la de Plaza Américas, pero ahí está, no se la pierdan, este documental. ¿Cómo se llama? La Cuarta Compañía, el tema es carcelario. Okay. Pero si la recomienda Raciel, que es cinéfilo y crítico, hay que hacerle caso. Bueno, mi querido Iván, pues muchas gracias por volverme a recibir aquí. No, pues esta es tu casa, te queremos mucho. Muchísimas gracias. Prometo ya venir todos los miércoles como antes. No, pues no, tampoco, mano. No nos amenaces. No, sí, porque además es mes del niño y tengo varios cuentos muy divertidos que quiero contar. Hay uno muy divertido que quiero contar la próxima semana de Luis María Pesetti, que igual voy a tener que hacer trampa porque el cuento te lo tienes que aprender de memoria porque es en rima. Ah, pero bueno, vendré a leer la próxima semana este cuento de Luis María Pesetti, un cuento sobre el amor. Muy bien, Iván. Bienvenido nuevamente a tu casa. Vámonos con El Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Oscar, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Ay, súper bien, me urgía verte. Es que conseguí el libro, el de las ciudades invisibles que me recomendaste, y ayer estuve leyendo, híjoles, un ratote en la noche, está precioso, precioso. Es espléndido, ¿verdad? Calmino, a mí me encantó. Es de mis escritores favoritos, ¿eh? Ay, pues yo voy a seguir leyendo más. ¿Sabes? A mí también otro autor que siempre me ha gustado mucho es Miguel de Unamuno. Uy, Miguel de Unamuno, ¿cómo no? Es buenísimo. Me acuerdo mucho cuando leímos la novela de Niebla. Ah, ¿te acuerdas de esa novela? Sí. Es que esa novela es fascinante. Y fíjate que pensándolo en relación con, pues con tu tesis que has dejado colgada, sí. No, a lo mejor ahí podrías encontrar un tema muy bueno. ¿En Niebla? En Niebla. ¿Sí te acuerdas del pasaje aquel en el que Augusto Pérez, el personaje, ajá, harto de ser tratado como un muñeco, sí, decide suicidarse? Sí. Entonces un amigo le aconseja no hacerlo, por lo menos no mientras no platique con un filósofo que es un señor muy versado en asuntos del sentido de la existencia. Uh-huh. Y entonces consigue los datos de este filósofo importante y se va a verlo. Se va a verlo a su oficina en la Universidad de Salamanca, ajá, donde es rector. Sí. Oye, pero él no se sabe en ese momento que es personaje de ficción. No se sabe, ¿te acuerdas? O sea, bueno, sí, el caso es que este señor es el propio Unamuno. Lo más sorprendente de la novela es cuando llega el personaje, se anuncia con el autor. El autor lo hace pasar y el personaje le dice, he decidido suicidarme. Y Unamuno le contesta, no, no te puedes suicidar. ¿Cómo que por qué no? Uh-huh. Pues porque te tienes que morir. Y no suicidándote. Y no suicidándose, muerte de muerte natural. Y al cabo de un rato de estar discutiendo ahí, dice, es que la razón de que no te puedes suicidar, sí, es que yo ya escribí tu muerte. Ah. La tengo aquí. Y saca el último capítulo de la novela y se lo muestra. Sí. Y tiene una conversación de verdad fascinante porque El personaje se disgusta mucho. Pues sí. Empieza a agredir a Unamuno. A Unamuno le solivianta el ánimo. Ajá. Y como el personaje le está diciendo que se comporta como un gachupín autoritario, Unamuno se escribe a sí mismo. Ajá. Reaccionando exactamente como un gachupín autoritario. Ah. Furioso. Y se hacen de palabras ahí, hasta que Unamuno le dice: además, ¿qué te importa? Eres un personaje de ficción. Y el personaje le dice: personajes de ficción, tú y todos tus lectores. Algún día Dios dejará de soñarlos. Ese es un momento extraordinario. Órale, porque sí. Te hace acordar, porque en las clases de letras inglesas, sí, sí, y en las españolas seguramente ven, sí, los distintos tipos de narrador que hay. Ajá, sí. Entonces, claro, está estos cuatro narradores: el intradiegético, el metadiegético, el extradiegético, sí, y el autodiegético. Aquí el narrador que está utilizándose es una especie de narrador metadiegético. Ajá. Porque se están comentando escenas que suceden en otro plano de la realidad y se quedan conurbadas con este. Uh-huh. Lo interesante de esta novela de Unamuno, y valdría la pena un estudio, yo ahí quiero empujarte. No, ya que te gusta Unamuno, pues estaría buenísimo agarrar uno de estos temas especiales del tejido literario, la parte, sí, técnica de la literatura, y echarte una tesis de esto. ¿Cómo lo ves? No, pues suena súper interesante. Bueno, ya ves que yo iba a escribir sobre utopías, pero hay muchos otros autores que han hecho lo mismo. ¿O fue Unamuno el primero que lo hizo? No. De hecho, la autorreferencia yo creo que está mencionada desde la primera línea de la Biblia. Mm. Cuando se dice que con la palabra, se dice que en el principio fue la palabra. Uh-huh. Ahí hay una autorreferencia inmediata. Pero en donde es muy claro es en la segunda parte del Quijote. Ajá. En el prólogo, cuando Sancho Panza llega muy contento o muy espantado porque el bachiller Sansón Carrasco trae un libro que se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. No, un libro publicado también en Salamanca, por cierto. Ah. Y le dice: mire, mi señor Don Quijote. Y el Quijote ve el libro y dice: ay, caray, esto es cosa de encantamiento. Es un momento sublime porque Sancho Panza le dice: pero es que parece que nos han estado siguiendo, se refiere todo lo que hemos hecho. Uh-huh. Y estas son las palabras de Cervantes, que es un portento en este caso. Sí. Y hay otros momentos en la propia obra en que Cervantes, como el simple amanuense de Sí, déjame te Benengeli, que se supone que es el verdadero autor de los manuscritos, sí, que encontrados en Zaragoza, hay un momento en el que Cervantes está transcribiendo los manuscritos y le falta una página. Uh-huh. Y lo dice. De pronto se asoma a Cervantes en el texto. Ajá. Y dice: ah, caray, este manuscrito está incompleto. Y se va a caminar por el mercado de las pulgas. Y ahí se consigue, en un puesto, milagrosamente, el folio que le faltaba. Ah. Y regresa a su casa y ya sigue la obra. Escrito por él mismo. Escrito, o sea, por, se supone, Sí, déjame. Ajá. Hay muchas autorreferencias de este tipo. Incluso un contemporáneo de Unamuno, sí, con quien Unamuno no tuvo trato más que tardíamente, quiero decir, posterior a ver a quien publicado su obra, uh-huh, es Luigi Pirandello. Ay, el de los siete los seis personajes. Seis personajes. En busca de autor, sí. Sí. Es una maravilla de obra, porque imagínate, la obra comienza cuando los actores están ensayando una puesta en escena y de pronto por el pasillo central entran unos mimos, uh-huh, unas sombras, que son estos seis personajes, uh-huh, que traen su propio drama. y hablan con el director a ver si los contrata. Y viene toda una discusión interesantísima de cuál es la diferencia entre el personaje y el actor. Uh-huh. Hay cosas fascinantes. Y hay un cuento que no podemos dejar de mencionar, porque es de Cortázar. Sí. En que también hay un juego de autorreferencia. Uh-huh. Este es un cuento muy breve, medirá una cuartilla y media. Sí. Se llama La continuidad de los parques. Ah, sí. Sale de su trabajo el personaje, sí, ávido de regresar a su casa, porque dejó la novela en el pasaje más interesante. Uh-huh. Cuando los amantes van a decidir asesinar al marido de ella. Ah. Porque son adúlteros. Sí. Entonces le pidió a la esposa, a este señor que regresa a su casa a leer la novela, que se vaya a pasar el fin de semana con sus padres, que le dé licencia a la servidumbre y que incluso el perro esté amarrado en el fondo del jardín. Uh-huh. Entonces llega a la casa, abre cruza varias habitaciones, se dirige a la biblioteca, toma el libro y se siente en su sillón de terciopelo verde y empieza a leer la novela. Uh-huh. Ahí ella, la amante, sí, le dice a él: o lo matas o no nos volvemos a ver. Y el otro está medio indeciso hasta que esta lo convence, lo presiona e incluso para cerciorarse de que efectivamente va a cumplir, lo acompaña hasta la calle donde se supone que vive su marido y lo ve caminar. Entra a la casa de este hombre con el cuchillo en ristre, uh-huh, cruza varias habitaciones y ve que hay un señor leyendo una novela sentado en un sillón de terciopelo verde y lo acuchilla. Entonces, es de pronto el personaje de la novela se sale para matar al personaje del cuento, sí, y se arma una circularidad maravillosa, sí, en un juego también autorreferencial. Pero fue Unamuno el primero. Bueno, no, ya me decías que desde la Biblia. Pero es que debe ser increíble como autor escribirte a ti mismo, ¿no? Uy, es fascinante eso. A mí me ha gustado, ¿eh? Alguna vez lo he hecho también. Sí. Tengo un libro por ahí que a lo mejor conoces, que es El Asalto al Infierno, en que el personaje se llama como yo. Además, siempre ando diciendo que es mi libro favorito, porque es donde creo que mejor me retraté. Es precioso trabajarse con palabras. Pero en fin, el tema de la autorreferencia podría ser un buen tema para tu tesis. Piénsalo. No, la verdad sí. Yo por lo pronto ya me estoy sintiendo así como personaje de ficción. No, quién sabe quién me está escribiendo. Oye, yo ya me tengo que ir, pero es que estoy pensando que hoy es viernes y la verdad ha estado bien padre platicar y todo. Y a mí me gustaría mucho que pudiéramos seguir platicando. Pues, ¿te puedo volver a encontrar el lunes aquí? Alejandra, yo todos los días, bueno, no todos los días, pero sí de lunes a viernes, vengo a este café a escribir. Y a esta hora en que tú sales a tomar tu loncho, ¿no? Si quede... Sí, sí salgo. Podemos vernos y tomar un café. A mí también me ha agradado mucho platicar contigo. Ah, muchas gracias. Entonces, te veo el lunes por acá. Bueno, suerte. Ay, muchas gracias, la voy a necesitar. Bueno, pues muy bien. Son las 9 de la mañana con 17 minutos, las 9 con 17, aquí en la revista. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con un poquito de música? Bueno, pues sí, vamos con un poquito de música y luego regresamos con los últimos comentarios. Supiera que nunca te olvidaré. pasado, te acordarás de mí. Abandonó su vida, él quedó desamparada y loco de pasión, ciego de amor. Hasta que se cansó y por otro lo dejó, la comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir de pena. Quién sabe si supiera. Programa añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. Roberto Alaigna, la famosa comparsita, uno de los tangos más conocidos. Con un saludo a Dalia Pérez, les comento de una invitación que hace Inspira Jalapa para el viernes a las 4 de la tarde. Dice: encuentro de emprendedores y trabajos de networking. Barra Mía Café, Paseo de los Alpes, Residencial Las Cumbres, Real del Bosque, Plaza Las Cumbres. Tema: inteligencia emocional, entrada gratuita. Pues no tengo mucha idea de lo que será esto, pero les doy el teléfono para que reserven al 2288-36-5570. 2288-36-5570. Abrazo para Dalia. Bueno, pues ya no tenemos tiempo de mucho. Les quería comentar un artículo sobre la gastronomía. Como dice el dicho, en la forma de tomar el taco se conoce al dragón o al taquero o algo así, ¿no? Somos lo que comemos, pero no solo lo que comemos es significativo, sino también cómo y dónde lo comemos. Y fíjense que en palabras de Walt Whitman, lo gusto, lo engullo, lo asimilo, lo hago mío. Y de esta manera, cada cosa que el hombre se lleva a la boca para alimentarse manifiesta lo que es y lo que declara en cada detalle: su cultura, su origen, su herencia, sus valores y sus gustos particulares. Con la perspectiva que da el tiempo, podemos entender la forma en que el hombre ha refinado el acto de comer al procurarse instrumentos de todo tipo, por un lado, para preparar la comida, y por el otro, para llevarla a la boca. Así, cada alimento preparado requiere un momento, una postura, un espacio, un cacharro diferente, de tal manera que la creación de un platillo es lo que da lugar a los instrumentos con que se come y estos a sus normas de uso. No es lo mismo comerse un francés de cochinita pibil a las 6 de la mañana en la Blanca Mérida que un chilorio sinaloense, ¿no? La diferencia en este caso no estriba ni en los ingredientes ni en los poblados, sino en que el primero se come parado y sin cubiertos, mientras que el segundo, sentado a la mesa, en plato y con cubiertos. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todos los compañeros de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, que comanda Ernesto Colinós, les decimos gracias, pásenla bien, hasta mañana y nos despedimos con Máquina Candela.